otra oreja latinoamericana. Y gracias a Silvia Majul, de prensa, que nos anticipa que va a estar por Argentina Adrián Goizueta y Luis Enrique Mejía Godoy. Adrián Goizueta, el músico argentino exiliado en Costa Rica, figura clave en la renovación de la música latinoamericana, y Luis Enrique Mejía Godoy, uno de los más destacados cantautores nicaragüenses, ¿no? Bueno, están haciendo su primer trabajo discográfico en conjunto, Viva Vida, se llama, resumen de una larga y colorida historia de giras y conciertos, y donde mezclan un poco de sones, chacareras, caribe, tango y jazz. Tocan en el escenario juntos y se hace una fiesta completa, dice el mismo Mejía Godoy, y vamos a presentar Si Llego a Morir, esta canción, Adrián Goizueta y Luis Enrique Mejía Godoy. Si Llego a Morir. Todo sigue igual, cuando simplemente hay bronca y todavía se espera que acabe esto, que parece que nunca acabará. Si llego a morir, amor, de muerte suave y tranquila, antes que la tristeza sea terminantemente prohibida por decreto oficial, si todavía hay compañeros perseguidos por hacer de la alegría su bandera, si no hay puños en alto, si no hay flores y risas, no me llores. Si todavía hay compañeros perseguidos por hacer flores y risas, no me llores, amor. Si llego a morir así, mi amor, no me llores, no vale la pena. Si me llego a morir, eres mi Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y si todavía hay compañeros perseguidos por hacer de la alegría su bandera, y si no hay puños en alto, si no hay flores y risas, no me llores, amor. Así nos cantaba Adrián Goizueta, próximamente en Argentina, junto a Mejía Godoy, ¿no? Aquí va a ser un lujo tenerlos, bueno, y escuchar un poco. Y ahora vamos a escuchar un tema de otro tenor muy bonito. Dice, muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Así nos canta Pablo Milanés y su hija Aide, Aide Milanés y Pablo Milanés, para vivir por la otra oreja. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien,